Sí, por decreto de necesidad y urgencia, por DNU, como se denomina comúnmente, recién lo tratamos aquí en labor parlamentaria, y vamos a realizar una consulta desde la Comisión de Labor Parlamentaria al fiscal municipal para ver si los tiempos no estaban vencidos y en todo caso que esto se corrobore y se le dé la diestra al intendente, seguramente lo trataremos en una sesión los primeros días del mes de marzo. ¿Entiende que se pasó por alto el Consejo Deliberante respecto a este decreto? Sí, claro. El aumento de tarifas es una potestad del Consejo Deliberante. Puede hacerlo por decreto de necesidad y urgencia, que tiene rango de ordenanza el intendente, pero entendemos que no, por lo menos aquí al Consejo no ha llegado ningún tipo de informe de costos, de aumento de los costos. Así que creemos que además hacía falta una actualización de la tarifa, pero por ahí nos pareció, de acuerdo incluso a lo que nos han manifestado los usuarios, que son nuestras vecinas y vecinos de Viedma, que ha sido demasiado elevado pasar, por ejemplo, un abono aquí en el centro de 1.800 a más de 3.000 pesos por mes. Concejal, ¿cuál va a ser el accionar a partir de ahora? Nos decía algo de la labor parlamentaria, que a partir de allí van a accionar como para pedir alguna respuesta. Sí, le vamos a enviar el DNU al fiscal municipal para que diga si los plazos estaban vencidos o no legalmente, para poder realizar el DNU. Y en todo caso, en el caso puntual de esta, tratamos varios, lo otro en el caso de un veto que presentó el intendente, vamos a hacer la consulta al fiscal. En este caso puntual lo que vamos a hacer es tratarlo, este DNU, en la sesión que será los primeros días del mes de marzo y allí daremos nuestra opinión formal. Bien, hay un pedido de un sector autoconvocado de taxistas también que le pide al intendente que se apruebe por decreto un aumento tarifario. ¿Cree que se puede llevar adelante? ¿Lo tendría que tratar el Consejo Deliberante? Sí, seguramente lo puede tratar ahora en el mes de marzo el Consejo Deliberante si llegan informe de costos. Todavía aquí no ha llegado absolutamente nada de eso. Le aprovecho a preguntarle por el Gobierno Nacional, por algunas acciones que viene llevando el Gobierno Nacional adelante y que impactan aquí en la capital rionegrina. El miércoles pasado, por ejemplo, ya comenzaron con precios cuidados en la carne. Sí, hay distintas medidas que lleva adelante el Gobierno Nacional para intentar cuidar el bolsillo de nuestras vecinas y vecinos a lo largo y a lo ancho de todo el país, pero que también requiere una mayor responsabilidad tanto de las provincias y de los municipios. En el caso de la provincia tiene la Secretaría de Comercio Interior, que es quien vigila y regula el tema de los aumentos. Y en el caso puntual aquí de la ciudad de Viedma, nosotros desde este Consejo Deliberante le hemos brindado el año pasado, por unanimidad aquí en el Consejo, una ordenanza que crea la Oficina Municipal de Información al Consumidor, que lamentablemente el intendente Pesati no pone en funciones, porque eso sería de gran ayuda para colaborar con los vecinos y vecinas y el cuidado de su bolsillo, tanto de los comestibles como de los abusos que muchas veces cometen algunas empresas de servicios. ¿A partir de cuándo tendría que estar vigente la Oficina del Consumidor? Y ya la ordenanza está promulgada hace muchos meses, tiene que ponerla en funcionamiento nada más el intendente. ¿La persona que llevará adelante esa oficina depende de una decisión del intendente? Sí, no, nosotros cuando creamos la ordenanza le dimos la potestad al Ejecutivo para que designe a la persona, no pretendimos que sea el Consejo Deliberante. ¿Y por qué cree que no se ha designado aún a la persona para que lleve adelante esa función, teniendo en cuenta de que es un organismo principal para recibir los reclamos de los vecinos y las vecinas? Porque creo que el intendente tiene otras prioridades, como por ejemplo polemizar con los vecinos del Bañero del Cóndor a ver de dónde lleva el tiburón, o como por ejemplo convocar a la gobernadora en vez de para dialogar de problemáticas que tienen nuestras vecinas y vecinos en distintos barrios, como por ejemplo en el barrio Guido, que desde el 23 de diciembre hay algunas escaleras que no tienen agua, otras tienen 2 o 3 horas por día suministro y tienen que pasarle agua a los vecinos de otras escaleras, o si no cruzarse hasta el barrio Amel para ir a buscar agua a la casa casa de algún familiar o conocido, o las aguas servidas que hay en el barrio Mi Bandera, bueno, el intendente convoca a la gobernadora no para hablar de esos problemas, sino para ir a plantar un arbolito a la costanera norte, que nosotros estamos muy contentos aquí en el Consejo Deliberante que el sauce criollo sea el árbol de la ciudad de Viedma. Lo hemos aprobado, ese proyecto ha sido la primera promesa que ha cumplido desde que hizo su anuncio el intendente el 1 de marzo del año pasado. Ya va a ser un año de todas las cosas que dijo que iba a hacer, pero creemos que hay otras prioridades y lamentablemente el intendente no está ocupándose de poner en funcionamiento la OMIC, no está ocupándose de los problemas de los vecinos en los barrios, sino que anda con estas otras cuestiones. Concejal, en cuanto a la relación del intendente con el gobierno de la provincia, bueno, y el accionar respecto a algunas cuestiones como la problemática de los barrios Fonavi en cuanto al agua y demás, ¿cree que se tendría que dar una solución más rápida? Y se tiene que dar una solución. La rapidez de la solución también depende de la voluntad de los distintos actores que se comprometan para esto. También creo que no hay suficiente voluntad. Creo que la gobernadora dijo hace unos días que por arte de magia no se pueden resolver las cuestiones. Por supuesto que por arte de magia no se pueden resolver las cuestiones, pero si tampoco nos ocupamos de ponernos a trabajar en esas cuestiones y si se sienten que están desbordados o la provincia cree que es responsabilidad del municipio, el municipio cree que es responsabilidad de la provincia o responsabilidad de las vecinas y de los vecinos, que hay obras que requieren, que tienen un atraso de 20, 30 años, no son de ayer, que requieren mucho trabajo, en ese caso, si se siente desbordado el intendente, lo que tiene que hacer es convocar a otros actores, y ahí también le ha dado instrumentos al Consejo Deliberante, porque le hemos brindado por ordenanza también la creación de un Consejo Económico y Social para que pueda convocar a distintos actores para distintas problemáticas encontrar las mejores soluciones en conjunto. Concejal, desde el Frente de Todos o del Consejo Deliberante, ¿también pueden llevar adelante algún accionar respecto a la problemática que sufren los vecinos en cuanto al agua en el barrio Guido, en los desbordes cloacales en el barrio América, Mi Bandera y demás? Sí, nosotros lo que podemos hacer es acompañar a través de distintas comunicaciones, se pueden generar nuevas ordenanzas, pero en realidad son cuestiones de estricto corte ejecutivo, digamos, ¿no? Podríamos tratar de legislar de cómo debería llevarse adelante un consorcio, pero la realidad es que esto requiere del impulso del Ejecutivo porque son obras que tienen, reitero, muchos años, ¿eh? Nadie piensa que esto sea culpa de esta actual gestión, ni que, te reitero, que no es que no les interese resolverlo. Me parece que deben poner un poco más de energía o abocar a algún grupo de funcionarios a trabajar directamente en brindarle respuestas y no tratar de deslindarlas o tratar de victimizarse como hacen ante muchas cuestiones.